Entonces continuamos con la belleza en Plotino. Su concepto de belleza. Cómo filosóficamente se explica la teoría estética de Plotino. Dice: de nuevo, pues, reanudando el tema, digamos lo primero en qué consiste, por cierto, la belleza que hay en los cuerpos. Efectivamente, es algo que se hace perceptible a uno la primera ojeada. Y el alma se pronuncia como quien comprende y reconociéndolo, lo acoge como que se ajusta y como que se ajusta con ello, ¿no? Acá dice... Bueno, el juicio estético, ¿no? En cambio, si tropieza con lo feo, entre comillas, se repliega. Esta es una referencia a Platón, que lo dice en El Banquete. El alma, cuando tropieza con lo feo, se repliega. Y reniega y disiente de ello porque no sintoniza con ello. Y el alma está ajena a ello, a lo feo. Pues bien, nuestra explicación es que como el alma es por naturaleza lo que es y procede de la esencia, que le es superior entre los seres, en cuanto ve, hay que recordar que en el neoplatonismo el alma viene de la inteligencia, que es como una entidad superior que lo abarca todo. Es la tercera hipóstasis. Entonces, el alma es por naturaleza lo que es, y como procede de la esencia que le es superior entre los seres, en cuanto ve cualquier cosa de su estirpe o una huella de lo de su estirpe, se alegra y se queda emocionada y la relaciona consigo misma. Y tiene remembranza de sí misma y de los suyos. Repito, o sea, el alma, como es lo que es y viene de la esencia que le es superior entre todos los seres, en cuanto ve cualquier cosa de su estirpe o una huella de su estirpe, porque hay que recordar que en términos platónicos el alma viene de la belleza. Se alegra y se queda emocionada y la relaciona consigo misma y tiene remembranza de sí misma y de los suyos. Pues, ¿qué parecido tienen las cosas de acá con las cosas bellas de allá? Además, si tienen parecido, concedamos que sean parecidas. ¿Qué parecido tienen las cosas de acá con las cosas bellas de allá? Además, si tienen parecido, concedamos que sean parecidas. Pero ¿en virtud de qué son bellas tanto las cosas de allá como las de acá? O sea, allá se refería a los planos superiores, ¿no? Donde está la inteligencia. Nuestra respuesta es que las cosas de acá lo son, o sea, son bellas, por participación en una forma, participación en una forma que es como la idea que le permite a las cosas bellas ser. Esto es la idea de belleza. Porque todo lo informe, como es susceptible por naturaleza de conformación, o sea, todo lo que no tiene forma es formado por esa idea superior y de forma, si no participa en una razón y en una forma, es feo y queda fuera de la razón divina. Y esta es la fealdad absoluta, o sea, lo más informe que exista, que menos forma tenga y menos la idea de la forma, sería la fealdad absoluta, así como está el mal absoluto, que es aquello que carece totalmente de bien. Esto es la materia en sí, la materia que conforma el universo sin forma, es para Plotino completamente fea, porque no tiene ninguna forma. Pero también es feo lo que no ha sido dominado por la conformación y la razón. Es feo lo que no ha sido dominado por la conformación y la razón, debido a que la materia se resistió a dejarse conformar del todo por la forma. Es pues la forma la que con su advenimiento compone y coordina lo que va a ser algo uno compuesto de muchos. Lo reduce a una sola comunidad y lo deja convertido por la concordia en unidad, supuesto que como la forma era una, también lo conformado por ella debía ser uno, como podía serlo constando de muchas partes. Y una vez que ha sido ya reducido a unidad, es cuando la belleza se asienta sobre ello, dándose tanto a las partes como a los todos. Porque cuando toma posesión de algo uno y homogéneo, da al todo la misma belleza que a las partes. Por ejemplo, unas veces será el arte el que dé belleza a una casa entera, junto con sus partes, mientras que otras, una naturaleza particular, dará belleza a una sola piedra. La casa es ejemplo, dice acá el traductor, la casa es ejemplo de un todo heterogéneo. La piedra, entiéndase una piedra uniforme en composición y colorido, es un ejemplo de un todo homogéneo. La casa, a su vez, es ejemplo de un ser artificial. La piedra es ejemplo de un ser natural. Pero esta segunda división no coincide necesariamente con la anterior. Entonces, he aquí, dice Plotino, pues, cómo se origina el cuerpo belio, por la comunión con una razón originaria de seres divinos. Ahora bien, dice Plotino, el cuerpo bello es conocido por la facultad destinada a presidirlo, ninguna más autorizada que ella para juzgar de sus propios objetos, siempre que ratifique sus juicios, el alma restante, y aún tal vez que ésta se pronuncie ajustando el objeto con la forma adjunta a ella y valiéndose de aquella forma para su dictamen cual de una regla para el dictamen de lo rectilíneo, o sea, el patrón de belleza. Dice, Plotino analiza aquí el juicio estético en el ámbito de la belleza sensible, caracterizándolo con tres notas. 1. El sujeto inmediato del juicio es la facultad sensitiva, la propiamente dicha, aquella cuyo acto es la percepción de formas depuradas de materia. Este juicio debe ir avalado por otro juicio del alma restante, de la intelectiva. El tal vez no indica duda, es una forma de expresarse modestamente. Este juicio del alma intelectiva es un juicio de conformidad, ajustamiento, de la forma captada por la percepción con la forma cita en el alma intelectiva. Añádase que el juicio estético no es obra del raciocinio, sino de la intuición. Bueno, esta es una explicación que da acá el traductor sobre lo que dice Plotino. Sigamos con Plotino. Entonces pregunta Plotino, o pregunta en este diálogo, porque es como un diálogo, dice... ¿Cómo es que lo inherente a un cuerpo es acorde con lo incorpóreo? O sea, ¿cómo puedo ver belleza en objetos físicos externos en base a la belleza de mi alma, que a su vez viene de una belleza superior que es totalmente incorpórea? ¿Y cómo puede haber una relación entre ambas cosas? ¿Cómo es que el arquitecto dictamina que la casa exterior es bella tras haberla ajustado con la forma interior de casa? Que él piensa, ¿no? La idea es que la forma exterior, si haces abstracción de las piedras que forman la casa, es la forma interior dividida por la masa exterior de la materia, una forma que es indivisa, aunque aparezca en una multiplicidad. Así pues, cuando la percepción observa que la forma inmanente de los cuerpos ha atado consigo y ha dominado la naturaleza contraria, que es informe, cuando avista una conformación montada triunfalmente sobre otras conformaciones, acá dice un comentario de la, vamos a ver el comentario. Dice, la materia ya se oculta bajo una serie de formas superpuestas. Cuando ya todos los componentes de la cosa sensible han quedado reducidos a unidad, aparece la belleza como forma cimera. Conformación montada triunfalmente sobre otras conformaciones, congrega y apiña aquella forma desparramada, la reenvía y la mete dentro ya indivisa, y se la entrega acorde, ajustada y amiga a la forma interior. Eso es lo que capta el alma, esa totalidad. Es como cuando a un varón virtuoso le es grato el vislumbre de virtud que aflora en un joven, porque es acorde con su propia verdadera virtud. O sea, es como que el alma se reconoce a sí misma en esa belleza. La belleza del color es simple debido a la conformación y su predominio sobre la tenebrosidad de la materia, por la presencia de la luz, que es incorpórea y es razón y forma. Acá hay un comentario del traductor, dice, la luz es la actividad incorpórea de un cuerpo primariamente luminoso, poseedor de luz propia. De ahí que el fuego mismo sobrepase en belleza a los demás cuerpos, porque tiene rango de forma frente a los demás elementos. Por posición está arriba, y es el más sutil de todos los cuerpos, cual colindando con lo incorpóreo, y es el único que no recibe dentro de sí a los demás, mientras que los demás lo reciben a él, pues aquellos se calientan, mientras que él no se enfría, y está coloreado primariamente, mientras que los demás reciben de él la forma del color. Por eso refulge y resplandece cual si fuera una forma, pero si el fuego no predomina, es decir, si no predomina sobre el material que le sirve de combustible, sobre la cuasi incorporalidad del fuego. Ah, no, perdón, esto es un comentario que hace, el traductor dice, hace referencia a unos otros partes de la obra de Plotino, pero dice, si no predomina sobre el material que le sirve de combustible, en este caso, dice, la belleza del color es simple debido a la conformación y a su predominio sobre la tenebrosidad de la materia por la presencia de la luz que es incorpórea y es razón y forma. Y entonces dice, por eso refulge el fuego y resplandece cual si fuera una forma. Pero si el fuego no predomina, o sea, no es más fuerte que aquello que ilumina, al disminuir en luz, deja de ser bello, cual si no participara del todo en la forma del color. Por otra parte, las armonías sonoras, puesto que son las ocultas, las que producen las manifiestas, dice, acá hace referencia a Heráclito, a una frase de Heráclito que dice: la armonía oculta es la más fuerte, es más fuerte que la manifiesta. En el medio acústico se nos muestra lo mismo que en el visible. La belleza consiste en la participación del conjunto sonoro en la armonía suprasensible. Las armonías sonoras, puesto que son las ocultas las que producen las manifiestas, hacen que el alma logre aún por esta vía una comprensión de la belleza, mostrando lo mismo en un medio distinto. Ahora bien, las armonías sensibles se caracterizan por la medida numérica, mas no en cualquier proporción, sino en la que sirva para producir una forma que predomine. Y baste lo dicho sobre las bellezas sensibles, que no siendo más que fantasmas y como sombras evanescentes, adentrándose en la materia, la ornamentan y apareciéndosenos nos conmocionan. Es decir, que la belleza que hay en la materia y en los cuerpos es por la forma que le da la idea detrás de las cosas, y básicamente el alma de alguna manera que las percibe y les da forma, y de esa manera puede percibir esa belleza que viene de otro plano, de otro nivel suprasensible, que es espiritual, que es lo divino, que es la inteligencia, que es el uno, que resplandece, y la materia por sí misma no tiene brillo, no tiene luz, no tiene belleza, no tiene forma, es informe. Pero toda materia que adquiere forma, razón, inteligencia, se vuelve bella por esta forma que recibe. Esta teoría estética es muy interesante y sigue desarrollándose. Después va a estar presente también en Hegel con la idea. Así que nosotros vamos a llegar a este punto, capítulo 3 del Tratado sobre la Belleza, la Eneada sobre la Belleza, que está en el libro 1 de Plotino, y después vamos a continuar, pero en principio yo voy a subir este audio a mi podcast, que en este momento se llama La Escuela de Crotona, en honor y homenaje al gran Pitágoras, que fundó esa magnífica escuela que lamentablemente fue destruida por la ignorancia de las épocas de esa época en Grecia, y la oscuridad de los que no pueden captar la belleza que viene del alma y de lo superior y de la verdad y el bien. Así que mando un saludo, y ya ves, alguien pueda escuchar esto y disfrutarlo, y si me hace un comentario voy a estar muy agradecido. Entonces aquí dejamos.